Continuamos la lectura de este discurso de Jesús, esta homilía de Jesús sobre el pan de vida como metáfora de lo que significa el alimento que nos ayuda a vivir y a crecer como seres humanos, como personas. Se trata entonces de un alimento espiritual. Y las lecturas nos proponen como dos momentos, dos tipos, dos clases de alimentos, dos clases de panes. El pan de la supervivencia y el pan de la alimentación y el crecimiento, de la vida plena. El pan que recibe el profeta Elías, que estaba agonizando en el desierto y gracias al cual puede subsistir, el pan que promete por otro lado Jesús, el pan de vida eterna, plenitud de vida en la resurrección. Y por eso hoy vamos a tomar esta metáfora de la alimentación y del pan para descubrir hasta qué punto todos necesitamos ser alimentados y a nuestra vez podemos alimentar. ¿Y en qué consiste esa alimentación? Bueno, ahí escuchamos el primer libro de los Reyes, la primera lectura de hoy, donde aparece el pobre Elías angustiado y escapándose de una amenaza de muerte. Él había hecho pasar a degüello a falsos profetas del rey Ahab, que habían traicionado la fe en Yahvé, en el Dios de Israel, y entonces la mujer de Ahab, Jezabel, se pone un poquito nerviosa y dice: díganle a ese profeta que caiga sobre mí la bendición de Dios y yo no hago lo mismo que él hizo con mis profetas con él en 24 horas, como diciendo, sentencia de muerte para Elías en 24 horas. Así que sale corriendo Elías al desierto y después de caminar un largo tiempo se muere de sed, se muere de hambre, se deja de fallecer, desanimado, y le pide a Dios que lo mate, que lo haga morir. Y en eso siente que le tocan el hombro, que lo despierta el ángel del Señor, un mensajero de Dios. Esto es lo que significa un ángel, un mensajero. Y le dice, ánimo, come y bebe. Había un poco una galleta y un poco un jarrito de agua. El profeta lo come, vuelve a dormirse, lo vuelve a despertar y le dice, ánimo, que tenés todavía mucho para hacer como profeta. Por eso el profeta se levanta y sigue caminando hasta la montaña de Dios, hasta el Horeb. La imagen entonces tiene, a ver, una gran carga simbólica para nosotros, porque cuántas veces nos ha pasado de estar desanimados, desalentados, sin fuerzas para seguir adelante la batalla, cuando se convierte en batalla en todo caso. Y encontramos que alguien, un amigo, un ser querido, un mensajero de Dios, alguien que Dios envía y nos pone la palma de su mano en el hombro y nos da ánimo. ¿Para qué? Justamente para alimentarnos de ese afecto y seguir caminando por la vida y seguir haciendo lo que tenemos que hacer. El desánimo entonces, eso que nos hace como morir emocional, espiritualmente, necesita de alguien que nos alimente para poder seguir adelante. En el Evangelio Jesús aparece también como aquel que ofrece su persona como alimento. Estamos continuando esta catequesis sobre el pan de vida. Jesús se describe a sí mismo como un pan bajado del cielo. Los judíos que lo escuchan murmuran, como diciendo, a ver, este es el hijo de José, es el hijo de la madre del padre que conocemos, es el carpintero. Bueno, lo que ya hemos escuchado en otros evangelios, ¿no? Es muy conocido para ellos Jesús. ¿Cómo reivindica bajar del cielo? Y murmuraban contra él. Y acá el autor del evangelio toma algunos rasgos narrativos muy conocidos para los judíos. Él escribe a una comunidad cristiana que proviene del judaísmo. Así que esta murmuración en torno a Jesús, pan del cielo, pan de vida, es bien conocida por los judíos porque en muchos libros del Antiguo Testamento, en el libro de los Números, del Éxodo, el Deuteronomio, en el libro de los Salmos, aparece el pueblo judío murmurando contra Dios. Cuando en el desierto estaban muriéndose de hambre y de sed, y murmuraban, se quejaban de Dios. Y entonces Moisés les hace llegar, digamos, el maná, el pan del cielo. Acá se repite esta murmuración contra Dios, porque dicen, este es Jesús, ya lo conocemos. Y es la misma situación que nos puede ocurrir a nosotros cuando nos la agarramos contra Dios y murmuramos contra Él. En ese contexto Jesús les dice que es necesario creer en Él. El que cree tiene vida eterna. Y establece un paralelo. Dice, el que cree tiene vida eterna. El que come de este pan vivirá eternamente. Los dos verbos, creer, comer, están aplicados a la misma, al mismo predicado. El que cree tiene vida eterna, el que come vivirá eternamente. De modo que para Jesús comer de este pan que Él ofrece requiere la fe, requiere creer. ¿Cuál es ese pan que Él ofrece? Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Por tanto, Jesús se ofrece a sí mismo como un alimento que hace falta recibirlo creyendo. Y entonces, asimilar otro ser en el propio ser, esta es la experiencia que todos tenemos, ojalá, y que nos ha hecho crecer, que nos ha vitalizado, que nos ha hecho vivir más, ser más. ¿De qué manera uno puede ser más? Asimilando el ser de otro al propio ser, incrementando el propio ser personal por el hecho de incorporar o asimilar el ser de otro. Cuando un hombre decide incorporar a su ser el ser de su mujer, de su esposa, o ella el ser de su marido, crecen, esa mujer se convierte en esposa, él se convierte en esposo. Cuando los dos deciden asimilar al propio ser el ser de sus hijos, crecen, son más. ¿Por qué? Porque se convierten en padres. Y así, con una enorme pluralidad de ejemplos, podríamos decir que cada vez que nosotros sentimos crecer, evolucionar como seres humanos, se debe al hecho de haber asimilado en nuestro ser el ser de otro. ¿Cómo se logra esta asimilación del ser de otro al propio ser? No como ocurre con la alimentación, que uno come pan, por decir, y el alimento se destruye en nuestro ser, se diluye en nuestro ser, se convierte en nosotros. En el crecimiento personal, espiritual, es totalmente distinto, es al revés. Solamente el ser de otro acrecienta a mi ser por el amor que yo tenga a ese ser que asimilo. Es decir, por mi entrega total al otro ser que incorporé al mío. Y de esto se trata, asimilar el ser de otro al propio. Se trata de amarlo y de entregarme incondicionalmente, personalmente a él. Por eso, cuanto más amo a ese otro, más me enriquece ese otro, más me hace crecer y evolucionar, más me fecunda. Y entonces, lejos de diluirlo al otro en mí, al revés, soy yo quien me entrego generosamente. Y cuanto más amo al otro, más íntimamente ese otro penetra en mi propio ser, fecundándolo y haciéndolo crecer. Por eso esta es la propuesta que hace Jesús. Asimílenme, cómanme, pero crean. Y ahí está la magia, ¿no?, de esta combinación. El que cree tiene vida eterna, el que come de este pan vive eternamente. Comer creyendo. ¿Y qué es creer si no entregarse totalmente a aquel a quien se cree, en quien se cree? Esto es lo que han hecho los discípulos. Esto es lo que no hacen los judíos que no creen en Jesús. Los discípulos que creyeron en Jesús dejaron casa, campo, padre, madre y se entregaron a Jesús. De modo que comer a Jesús solo es posible creyendo en Él, es decir, entregándonos a Él. Y por esa entrega amorosa y creyente, asimilamos su ser al nuestro y con eso crecemos. Y por eso Jesús completará esta frase, ¿no? El que come de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. La carne, en el lenguaje bíblico, es la entera persona, es el ser humano completo. De hecho, recordarán que en el mismo Evangelio de Juan, en el prólogo, se habla del Hijo de Dios, la palabra eterna de Dios, del Padre que estaba junto a Dios y que se hizo carne. Este Hijo de Dios celestial se hizo humano, y se hizo humano para poder humanamente entregarse amorosamente por nosotros. De modo que Jesús está hablando de un pan que es nada menos que su humanidad, su condición humana entregada amorosamente por nosotros, su carne entregada en la cruz. El texto griego dice literalmente: y este pan es mi carne entregado en favor del mundo. Es decir, hay una alusión a una entrega sacrificial de esta carne entregada por nosotros amorosamente. De modo que solamente se alimenta del amor aquel que lo percibe. No se trata de coleccionar seres queridos. No se trata de tener una mujer, coleccionar hijos, coleccionar amigos. Se trata de recibir el amor de ellos y corresponderlo amorosamente, porque únicamente me hace crecer emocional y espiritualmente, me hace crecer como persona, aquellas personas que incorporé a mi vida porque decidí entregarme plena mente y sin límites a ellas. Así es entonces como una persona se alimenta del amor y crece. Esta es la propuesta que hace Jesús. El que coma de este pan vive con vida de resurrección, con vida plena, con vida eterna, porque esta es la carne ofrecida amorosamente por el mundo y recibida amorosamente mediante la fe, me hace crecer. De modo que cuando vengamos a comulgar, la comunión, lejos de ser un acto consumista, y miren que hay muchos consumidores religiosos de hostias, la comunión, lejos de ser un acto consumista, es un acto de fe, es decir, de desapropiación y de entrega a quien se me entregó, entregó su carne por mí. Y en esa entrega amorosa de Jesús y la mía se produce una común unión, una comunión. No una consumición sacramental, sino una comunión sacramental. Ahora, quien comulga de este modo, entregándose y acogiendo la entrega de sí que hace Jesús, crece y después vive la vida cotidiana, digo, sabiendo de qué se trata estar en comunión con los demás. No, insisto, consumiendo afectos, coleccionando amores, sino entregándose a ellos y por ese mismo hecho crecer como persona. Bueno, pidamos al Señor entonces tener esta predisposición para comulgar y para vivir en comunión unos con otros.